Ese tema que vos me decís es muy parecido al de las manzanas y las peras que ingresa de Chile. Y el mercado es libre, ¿no? Por un lado. Y de otro lado, el negocio es vil. O sea, el que compra, cualquiera de ustedes lo hace, van al supermercado y buscan el mejor precio y la mejor calidad. En la compra de estos insumos pasa lo mismo. Argentina, lamentablemente, tiene un costo de producción muy alto. Y cuando salimos a competir con el resto, estamos... Hablo de fruticultura porque lo conozco, pero el tema cerdo ya lo vengo escuchando hace rato. Los costos internos argentinos son muy altos. Entonces, para esto tenemos que trabajar internamente en nuestros costos, no solo en lo que es la producción de la ganadería dentro del campo, la estancia o el feedlot, sino también en el proceso impositivo, en el proceso laboral, la cantidad de aportes. Hay infinidad de cosas que componen un costo hasta que llega al consumidor. Esto lo tenemos que ir haciendo poco a poco porque cada cual tiene su lugarcito ganado. Entonces sacarle para que le pueda alcanzar a todos va a ser un tema. Esto es un cambio que vamos a intentar, que estamos ya haciendo. Y ya hay acuerdos con Nación, el tema impositivo fundamentalmente, el tema de los aportes laborales fundamentalmente. No estoy hablando de sueldo, estoy hablando de aportes, de cuánto debo aportar por cada uno de los colaboradores que tenemos en nuestros establecimientos. Y digo esto porque, por ejemplo, en la fruticultura, Chile, el aporte es el 5%, y yo tengo el 35%. En Australia es cero, yo tengo el 35%. Ese porcentaje ya es un costo muy alto con respecto a ellos que son competidores míos del hemisferio norte. Y los vecinos chilenos aprovechan esta situación de buena manera, porque es oportunidad de negocio. Entonces lo que tengo que buscar es que esa oportunidad de negocio sea más favorable para nosotros. Y esto no es solo el pedido de un ministro de Agricultura de una provincia, sino también de la mano con Nación, que en definitiva todo termina en Nación. Ministro, hay preocupación de vecinos, productores también del Valle Medio respecto de lo que es el avance en la exploración para la explotación concreta de gas y de petróleo no convencional. ¿Cómo analiza este tema y si le ha llegado esta preocupación mientras era secretario de Fruticultura? Me llegó la preocupación del Alto Valle, pero no sabía... El Valle Medio se están organizando, mañana hay una asamblea en La Marque. La verdad que eso no lo sabía, no estaba informado, pero sí el de Alto Valle. Es un tema no menor, un tema que lo vamos a charlar con energía y con medio ambiente y nosotros. No es solo de un ministerio, sino de quienes participamos en todo esto. En la medida que nosotros hagamos alianzas de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestra producción, de tener las cosas ordenadas y que no nos complique lo que es el programa de producción para alimentar, vamos a ir. Si no, vamos a poner las cosas en su lugar. O sea, lo que yo tengo que darte es la seguridad alimentaria a vos de que este producto es libre de contaminación y demostrarlo. Fundamentalmente, o sea, se puede hablar mucho, pero las demostraciones se dan cuando vos haces análisis, cuando vos tenés prueba para demostrarlo. ¿Pueden convivir la explotación no convencional de petróleo y de gas con la fruticultura? Sí, yo lo tengo enfrente de mi chacra, hasta casi, o sea, mi chacra personal, en Allen, acceso Güemes, ruta 22, enfrente, cruzo la ruta y tengo un pozo de gas. Hasta aquí guardan las normas, las formas y todo lo que tenga que ver con la extracción y mi trabajo, para eso tenemos todo este tema de trazabilidad. Pero esto no quita que todos los días lo estamos observando, porque yo también tengo una responsabilidad que para producir lo que quieras, pero fundamentalmente manzana, para plagas y enfermedades utilizamos veneno. O sea, por eso se está corriendo rápidamente la aguja hacia la producción orgánica, donde vos, la aplicación de estos son productos orgánicos y no formatos químicos. Entonces, estos son cambios culturales. Primero, hicimos la recuperación del medio ambiente controlando qué tipo de fármacos agropecuarios utilizábamos. Eso se corrigió muchísimo, sacamos toda la línea roja, la línea amarilla, y la línea naranja, y nos quedamos con las más sensibles, las que cuidan el medio ambiente. La gente lentamente van corriendo su producción a lo orgánico. Esto también es, hay que manifestarlo, no sea, no miremos solamente una cosa, sino miremos toda. Y esto de la producción orgánica, el mundo la requiere y la necesita.